pasa por otro lado. Hay que dejar de dar tantas vueltas adentro de un espacio hueco, cavernoso, como lo es el cráneo, vamos, su músculo interior, hay que salir de ahí. Aquí está. Vamos, vamos, vamos. El profesor doctor Mariano Fisis ha cambiado. Un poquito más. ¿Lo ven? Pasaron pensando en cosas que ha cambiado. Vamos. Ahora la cosa pasa por otro lado, Fisis. Arriba, arriba. Empiezas arriba, vamos. Y él también lo ha cambiado. Sube el brazo. Más arriba. Más arriba, vamos. Ahí está Fisis. Vete al costado. Vamos. Eso es vos, Fisis. Dale. El profesor doctor Mariano Fisis. Dale. Vamos. Un cuarto, medio kilo, en vasito. Un helado. Si realmente se derrite ese helado. Derritiéndose. Pero es momento de probar algunos gustitos nuevos. Y hoy sí que volvimos. Esto no es lo que pasó antes, sino lo que está pasando ahora. Y esto que vas a escuchar ahora no es lo que pasó antes, sino lo que está pasando ahora. Estos aplausos son realmente lo que necesitamos escuchar ahora. Y no hay mejor forma de comenzar que danzando sonidos que vienen de este territorio. Escuchamos música y volamos juntos que empezamos el día. Tenés que llenar la planilla, por si quieres entrar, porque si quieres entrar tenés que llenar todos los requisitos que te vamos a pedir, porque si no, no puedes venir por el domingo cuando vas a llegar, te van a decir, tenés que pagar la cuota, tenés que estar al día, te van a decir. Y yo te voy a decir, no, ¿por qué te lo estás en la cuota al día? Si yo vine, todo el año pasado vine y el que no tuve que pagar el recurso cuando yo le dije, mira, yo te voy a pagar tengo la que te muestra, ¿entendés? Y te está diciendo que toda fecha viene acá, para otras partidas, vos estabas acá, no. Y cuando el otro no vino, yo tuve que ir a buscar. ¿Y quién está acá siempre presente? ¿Quién? Sí. Todos los domingos. Y yo te digo que está así, porque está así, porque esta es ahora, ¿eh? Es ahora, estas son. No. Sí. No. Estas son las noticias, sí. Cuotas 12 ofrecen no ya electrodomésticos de cadenas. Evaluación. Cancha 1 de dentro media y hora peor. La vivía Australia. Deportes. Mostradores los allega y cárnela. De súbala, frenar logró no gobierno. Bursaco, restaurante, un arrobo él, evitó mozo, un sacacorchos. Y ahora una columna especial de opinión de Fernando Ponce. La reconcha de tu hermana. Muchas gracias. Ahora tenés que venir. Si vos ya pagaste entonces me dijeron, tenés que venir solamente. Tenés que traer la factura del año pasado, sí. Y traer el carnet que tiene con la foto vieja, sí. Y te hacemos la renovación de tenés, porque te sacas el plus. Y cuando vas al próximo partido te tenés que traer solamente ese carnet con la foto que te sacaste. No. Y yo le dije, buenísimo, porque estas fueron. Y yo le dije, estas fueron. Entonces me dijo que sí. Ah, sí. Me dijo que estas fueron. Yo le dije que sí. Yo le dije que estas fueron. Sí, porque fueron las noticias. Sí, yo te dije. Open up your throat and let the all of that time go. I know it sucks to daddy's dumb, but try to think of what you want. You got to open up your throat. Bueno, salís en una siesta y te vas a desheti. Se siente mal el cuerpo. Venís medio. Ya no doy más. ¡Deme agua! Llegué a un nuevo rincón de la pieza y muy cerca de él. Al aparecer enfrente de la otra, encontré una nueva puerta. Las manos me temblaban al hacer girar la manija. Empujé la hoja y esta vez sí. La puerta se abrió, pero me encontré ante una nueva oscuridad. Enseguida comprobé que esa habitación era igual a la anterior. La misma oscuridad, el mismo frío, las mismas dimensiones, igual en su desnudez y en su silencio. Y encima, justo enfrente a la puerta que había usado para entrar, había una nueva puerta que abría a una tercera pieza, igual de oscura, igual de silenciosa. El desconcierto y el miedo se hicieron enormes. Me derrumbé. Me caí al suelo. Y se me hizo un torbellino mental que se me desató de forma incontrolable. No podía más. No puedo ni siquiera calcular cuánto tiempo estuve ahí tirado, hecho un ovillo. Ya no buscaba comprender ni recordar nada. Solo quería un refugio, un lugar cómodo y abrigado. donde podía quedarme un rato tapado y entregarme solamente al sueño, aunque sea a la locura que tenía. Pero las condiciones eran crueles y mi mente se resistió hasta el final. Mi agotamiento nervioso ya se tradujo en tranquilidad. O más bien, no sé si en insensibilidad. Y decidí seguir moviéndome. Creo que no tenía otra elección. Si hubiera tenido otra elección, otra opción, seguro habría elegido por ella. Pero así, presionado por las urgencias físicas, no pude hacer otra cosa que incorporarme, sacudirme el polvo de la ropa y decirme a mí mismo algunas palabras de consuelo y de esperanza. Al mismo tiempo traté de contener las preguntas que seguían dándome vueltas por la cabeza. ¿Dónde estaba? ¿Cómo había llegado allí? Diciéndome a mí mismo que ya encontraría a su tiempo una respuesta para todo esto. Me dediqué a examinar la nueva pieza con el mismo cuidado que lo hice en las anteriores. Hice un alto para mear contra la pared en un rincón porque ya no aguantaba más. Había perdido, sin darme cuenta, el cigarrillo que tenía en la boca, que nunca había encendido, y saqué otro. Mecánicamente mi mano buscó el encendedor en los bolsillos, sin éxito porque no tenía, y ahí me di cuenta que no tenía el reloj. Pero en mi bolsillo interior del saco todavía tenía la billetera, con documentos y aparentemente todo mi dinero. Ya en ese entonces ya me movía con más facilidad y pude calcular que la habitación era cuadrada o casi cuadrada y que tenía algo más de 3 metros de lado. Tampoco encontré ventanas, ni perillas de luz, ni muebles. Solo la puerta por la que había entrado y otra, enfrente, por la que debía salir. Pasé entonces a una cuarta pieza, y a una quinta, y a una sexta, y así hasta perder la cuenta. Por suerte conservaba esa calma insensible conseguida después de aquel estallido que tuve. Ya actuaba como si se tratara de algo como un trabajo de rutina, como si algo que no tuviera nada que ver conmigo. Ese lugar parecía no tener fin. Y el hambre y las ganas de fumar me hacían seguir buscando. También pensé que si encontraba una última puerta cerrada, sería el fin de mi razón. No tengo idea el número de piezas oscuras ni tampoco el tiempo que me llevó a recorrerlas. Tengo la impresión de que no fueron menos de 10 ni más de 20 y que en eso pasaron varias horas, por lo menos 3 o 4 o quizás más o menos, realmente no lo sé. Me movía como les contaba, cada vez con más soltura, aunque sin perder el miedo de toparme con algo. El cigarrillo se empezaba a humedecer en mis labios y periódicamente debía tirarlo y cambiarlo por otro. Era el hambre que llenaba mi boca de saliva. En una de las piezas me di cuenta de algo terrible. Al entrar, por extracción o por un movimiento reflejo, cerré la puerta a mis espaldas y tuve de inmediato el convencimiento de que había cometido un gravísimo error, porque traté de abrirla y me fue imposible. Cuando salí de esa pieza, como un idiota, hice lo mismo y volví a cerrar la puerta y tampoco pude abrirla. Y saqué la obvia conclusión de que había un mecanismo que me permitía avanzar solo en la dirección en la que yo llevaba. Y aunque no tuviera el menor interés en retroceder, me aterró la idea de no poder hacerlo. Había cerrado esas dos puertas, ya no podía volver atrás. Fui invadido en ese momento por un cansancio ya tenido de tristeza o de melancolía y sentía un adormecimiento como si me hubieran anestesiado. Por suerte pasó algo. Al entrar en una pieza, vi de inmediato que por debajo de la puerta de enfrente, que ya había comenzado a llamar de salida, cuando estaba dentro de la pieza y de entrada, apenas pasaba la siguiente, por esa puerta se filtraba una delgada y débil raya de luz. El lugar. Thank you. ma no, lasciami le... Allora se vede, ma no, lasciami le... En mi cajita musical entran... Plantas, mundo, clavos, redoblantes, perros. No, entran clavos, redoblantes, dominós, termos. No, entran clavos, redoblantes, plantas, paltas, no. Semáforos. No, entran. Plantas sí, perros no, semáforos no, entran. Doma, dominó, entran. Fasos, entran. Facilidades, entran. Dominó sí, plantas sí, clavos. Putas. No, entran. Clavos, plantas, entran. Autos no. Fierros no. No. Fasos, sí. Agua. Rafa entra. Rafa. Agua no. Planta sí. Clavos. Tazas. Milanesas entran. Tazas no. Mandíbulas no. Heladeras. Heladera sí, planta sí, clavo sí, semáforos no. Entra. Helado sí. Parlantes. Parlantes sí, clavo sí. Autos no. Entran. Burritos. No, calles no. Colectivos no. Autos no. Calles no. Plantas sí, clavos sí. En mi cajita musical entran... Palabras con A y con E. No. Concurso de preguntas y respuestas de Farmacia Los Drogalistos. Farmacia Los Drogalistos. 15 años acompañando la dependencia de sus clientes. Recordemos que el concurso de preguntas y respuestas de Farmacia Los Drogalistos solamente puede responder con sí, con no y con su pelotudo, y hemos agregado el pasado año ya la posibilidad de responder con las tres juntas. Tenemos un llamado en el aire. Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andás? ¿Cómo estás? ¿Cómo es tu nombre? Enio. Enio, ¿de qué barrio, Enio? De Almagro. Enio, ¿cómo estás en este momento de tu vida? Bien. ¿Te estás sintiendo cómodo aquí en la radio, telefónicamente con los productores? Sos un pelotudo. El concurso todavía no ha comenzado, pero veo que estás muy listo, que has entendido la consigna. Así que, tiempo en el aire, ahora. Primera pregunta. ¿Es el cuerpo el vicio del momento dulce y árido? No. ¿Esta alegría es verdaderamente una definición de pulcritud? Sos un pelotudo. ¿Son las cosas blandas la confianza ciega de esta sociedad? Sos un pelotudo. ¿El descanso es parte del desayuno? No. ¿Puedes con él? Sí. ¿Puedes con él? No. ¿Puedes con él? No. ¿Cuántas preguntas respondidas afirmativamente, correctamente? 4 preguntas respondidas correctamente. Vas a las finales de febrero, el señor Ennio de Almagro. Ennio, ¿cómo te has sentido en el concurso? ¿Crees que podés llegar a ganar este hermoso acontecimiento auspiciado por Farmacia Los Drogalistos en las finales que se van a hacer en noviembre y quizás febrero de 2015? ¡Sos un pelotudo! Me encanta poder conversar con los oyentes y los participantes de este programa. Te deseo muchísimo, caballero. Te quedas hablando con la producción para ver cómo sigue el concurso de preguntas y respuestas auspiciado por Farmacia Los Drogalistos. Farmacia Los Drogalistos, 15 años acompañando la dependencia de sus clientes. Y ahora seguimos con más música en esta emisora. Bien, amigos, amigas, en esta idea, en esta naturaleza breve, en esta herencia que sentimos hoy con el señor López, que tampoco entra en la cajita, vamos a despedirnos una vez más para volver a encontrarnos. Qué alegría, ¿verdad? Mucha. ¿Mucha? Mucha, mucha. ¿Tanta? No. En esta alegría y esta importancia y esta popularidad de la despedida que hay siempre, ¿no? Esta inteligencia en las dificultades que encontramos, incluso para saludarnos, tenemos ganas de decir una vez más que somos personas fuertes, agradables, comprometidas, generación tras generación. ¿Verdad? Sí. ¿Mucho? No. Un poco. Un poco, y en esta idea de seguir disfrutando todos los días, nos reencontraremos una vez más mañana para compartir con ustedes y con nosotros también esta idea radial y sensación del todo que tenemos, porque esto es, ¿cuándo? Hoy. ¿Todo? No. ¿Mucho? Sí. El tiempo, claro que sí. Somos pobres, es ahora. Comprendemos esta idea de desplazamiento, de movimiento constante. Nos reencontraremos entonces mañana a la misma hora. Tenemos canales, pueden comunicarse, acercarse aquí, Lambaré 873, y disfrutar con nosotros. Será entonces hasta mañana, ¿verdad? Sí. No. ¿Hasta mañana? Sí. Sí. Un saludo grande, amigo, querido. Alegría. Adiós. Todos los días, no te olvides. Todos los días son buenos para nosotros. Lunes a viernes, los viernes también. De 12 a 13. Como un helado siempre al mediodía hace bien, en verano. Se derrite. Siempre que quiero, se derrite. Se mancha la mano, el pantalón. Un desastre. Chao, nos vemos.